En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Dos y cinco en la comunidad canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hablaba antes de Infanta Leonor, de hospitales. La verdad es que siempre me lo pregunto por los nombres, ¿no? Es decir, Infanta Leonor, ¿qué pasa? Luego decimos científicos, expertos, que nos quejamos, nos protestamos, pasan al olvido. Caramba. Hablábamos la semana pasada del médico Cavadas. Pongámosle su nombre a un hospital. La Infanta Leonor ya es suficientemente famosa. ¿Ha hecho algo por la medicina? Bueno. Ahí dejamos eso. Comienza la tercera hora de programa. Nuestra primera parada la haremos para hablar del teniente australiano Mary Clifton, o deberíamos decir el general Montgomery, el doble perfecto en la operación Copperhead. ¿Cuál fue el papel de este doble en el desembarco de Normandía? Nos lo cuenta en un instante Fernando Rueda. Además tenemos ya el cartucho preparado, bueno, el minidisc, bueno, el archivo en el sistema de audio Viva, con un nuevo capítulo de Mujeres con Historia, de Silvia Casasola, y esa entrevista de Bruno Cardeñosa que nos abrirá los ojos ante la realidad de Afganistán. Yo que vosotros no me lo perdía. Arranca la tercera hora de La Rosa de los Vientos. A continuación, La Guerra de los Espías. Y hablamos de un personaje que estuvo, bueno, pues en los principales conflictos de la primera mitad del siglo XX, en la primera, en la Segunda Guerra Mundial, pero que no siempre fue él. Efectivamente. Estamos hablando del general Montgomery, del mariscal Montgomery, en una operación que se bautizó como Operación Copperhead y que muestra, y hoy lo traemos aquí, lo que son las operaciones de intoxicación en el espionaje. Durante la Guerra Mundial se concentraron de una manera especial estas operaciones de intoxicación durante el día D del previsto desembarco en Normandía, porque el objetivo que había era tratar de que los nazis dispersaran sus fuerzas en varios lugares, de tal forma que cuando llegaran los soldados aliados no les repelieran, llegaran esos soldados para liberar Europa. Llevamos aquí hace años en las microfichas de operaciones como la Operación Carne Picada, en las cuales los ingleses intoxicaron dejando un soldado muerto con una documentación falsa sobre dónde se iba a producir el desembarco. Es decir, hubo muchas operaciones, todas a la vez, tratando de sembrar el pánico en el ejército nazi. Pero hoy, la operación que traemos, que quiero matizar, que es una de las que habitualmente proponen continuamente nuestros oyentes, la de hoy la ha propuesto Jesús González, digámoslo, me dijo, ¿por qué no haces algo de Montgomery? La gente manda aquí, como todo el mundo sabe, las leemos, y hoy vamos a hacer caso porque realmente es absolutamente apasionante. El planteamiento estratégico del engaño era el siguiente. El mariscal Montgomery, uno de los jefes supremos aliados, debía estar en los días previos a la invasión, según todos, pero especialmente según los alemanes, dando los últimos retoques a la operación, revisando cómo iba a ser ese ataque. Por lo tanto, si en lugar de ser visto en el Atlántico, le descubrían en el Mediterráneo, era que el ataque se iba a producir por el sur de Europa. Entonces, el MI5, el Servicio Secreto Inglés, decidió hacer que se viera a Montgomery en lugares que indujeran a Hitler a pensar que el ataque iba a ser en otro sitio. Problema, que Montgomery estaba realmente preparando el ataque y no tenía tiempo como para dedicarse precisamente la semana anterior al ataque a dar vueltas por Europa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron a un teniente del ejército que trabajaba en tesorería militar, que no le conocía a nadie, pero que entre sus amigos se parecía tanto a Montgomery, se llamaba Clifton James, se parecía tanto que él ya mismo era un actor, es decir, era un actor, bueno, de segunda fila y tal, que él mismo, como se parecía tanto, ya había empezado a imitarle, y porque claro, sus amigos se despiporraban, ¿no? Porque se ponía el bigote, se lo ponía todo igual que él. Sin embargo, un día recibió una llamada del coronel Niven, del Servicio Cinematográfico del Ejército. Este Niven fue conocido posteriormente un gran actor llamado David Niven. le dijo que le querían para una misión, se lo contaron y Clifton aceptó el trabajo. Durante semanas se preparó para mostrarse en público representando el papel de Monty. El MI5 le introdujo en el Estado Mayor del propio general para que pudiera aprender todos sus gestos, sus actitudes, sus gustos, sus expresiones, porque se trataba que durante esa semana tenía que engañar a todo el mundo, pero también, y era muy importante, tenía que engañar, fíjate hasta dónde tenía que llegar el engaño, a los propios militares que le recibieran. Si no, no había había tanto espía alemán distribuido que la información que tenían que dar era Monty ha estado. Pues él se fijó en su forma, estuvo siguiéndole al general Montgomery, se fijó en su forma de andar característica, siempre con las manos en la espalda, sus buenos movimientos, aprendió que el general no fumaba, no bebía, todo tenía que ser perfecto. Finalmente, antes de empezar la operación, superó la gran prueba, que fue reunirse a solas en el despacho con el general Montgomery, que le dijo, tú te pareces a mí, podemos poner la operación en marcha. Y así empezó la operación. Días antes de la invasión, el general Monty James, le llamaremos, abandona Inglaterra en su coche oficial, tocado con sus características boina y con el traje de campaña, acompañado de dos de sus ayudantes de campo reales, dos generales. En el trayecto, la muchedumbre le aclama, le reconocen, y él les empieza a saludar al estilo de Monty. Al llegar al aeropuerto, pasa revista a las tropas con sus altos mandos al frente. Te recuerdo que nadie, absolutamente nadie, excepto los dos ayudantes de campo, sabían realmente que no era el general Montgomery. Al día siguiente llega a Gibraltar. Baja del avión, numerosos militares, el gobernador de Gibraltar que le recibe, y nadie, absolutamente nadie, ni los espías alemanes que habitualmente pasaban desde España a Gibraltar, descubren que es el doble del general Montgomery. Después se va a Argel y termina en Oriente Medio en un tour de una semana. En la que celebró recepciones, desplazamientos, revistas, de todo. Incluso Clifton James llegó un momento en que se sentía tan absolutamente identificado con el papel de Montgomery que, charlando con uno de los generales, le habla del plan 303. Información que llega a Berlín y que se empieza a investigar apasionadamente. ¿Qué es el plan 303? El plan 303 fue un invento de Clifton que no tuvo ningún sentido. Un día, en el avión que le traslada, está solas con uno de sus ayudantes, el general Haywood. Este le pregunta si le terminarían angustiando los nervios ante lo que él contesta. ¿Mis nervios? Usted sueña, mi pobre Hayward. Y el otro, asombrado, dijo, perdón, mi general. Habían llegado a tal momento que fue absolutamente un éxito. James volvió a su puesto, más escondido que nunca, hasta el 6 de junio de 1944, día que se desencadenó la operación Overlord. Hitler se negó a enviar todas sus tropas a Normandía creyendo que era un engaño y se equivocó. El engaño fueron algunas operaciones como las del mariscal Montgomery, que permitieron, sin ninguna duda, ganar la guerra a los aliados. A ver si Montgomery era el doble de Clifton James. También, eso no. Es de haberse metido tanto en el personaje. De hecho, te diré que posteriormente Clifton James escribió, se lo creía más que el propio Montgomery. Escribió, ¿no?, un libro y protagonizó una película diciendo yo fui Montgomery. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love you, know I fight for you. I left on the porch light for you. 14 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Tiempo ahora para viajar al pasado. Lo hacemos con Lena. También participó en Eurovisión en la última edición en Oslo. Luego escuchamos a Giorgio Salcayos en la noticia curiosa. Pero antes, como decimos, vamos a viajar al pasado, hasta 1868, año del nacimiento de nuestra siguiente protagonista, María Ana Sanz, de los Huarte de toda la vida. Le pone voz a la narración Silvia Casasola. Por cierto,

Para hablar sobre este asunto contamos con la presencia del periodista e historiador Iván Jiménez, que acaba de publicar recientemente el libro El Nuevo Gran Juego de Asia Central, que ha sido editado por Editorial Popular. Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Iván, esta misma semana, como acabamos de comentar, como todos nuestros oyentes saben, se ha anunciado el envío de más tropas a Afganistán. Se pide además la colaboración de la Unión Europea, de Europa, de Rusia. El enemigo es uno, el terrorismo integrista. Sin embargo, en las alocuciones oficiales da la impresión de que Asia Central, de que allí no hay nada más, solo una lucha en favor de la democracia. Y me he acordado de algo que tú comentas en la página 68 de tu libro, que yo no sé si es una premonición o no, pero te leo textualmente lo que dices. Paradójicamente, mientras dure la inestabilidad y la resistencia talibán en Afganistán, el despliegue de fuerzas de Washington tendrá una razón de ser, tendrá un motivo para mantenerse o aumentarse. Incluso los gobiernos locales lo verían con buenos ojos, recordando la inestabilidad que provocaron los integristas de Kabul en la segunda mitad del los años 90, pero si el país queda pacificado será muy difícil que Washington pueda justificar el mantenimiento de su presencia en el suelo centroasiático, especialmente ante Rusia y China. Esto, yo no sé si es una premonición o es más bien, ¿verdad, Iván?, un análisis de la situación que está mucho más allá de lo que en un principio parece que pasa en Afganistán y pasa en Asia Central. Sí, como bien dices, parece que aquí el enemigo claro es el terrorismo islamista o el integrismo de los talibanes, pero si recordamos, solo hay que recordar justamente el ambiente internacional que había después del 11S, cuando China y Rusia dieron su apoyo a Estados Unidos. Pero luego, con el paso de los años y hacia 2005 así, ya se puede ver que a Rusia y a China no le hace ninguna gracia ver a esas tropas occidentales en su patio trasero. Y por ese motivo, pues, cada vez están aumentando la presión o los llamamientos a que se retiren estos soldados occidentales y de Estados Unidos en concreto. Sobre todo que les molesta la presencia militar americana. Vamos a hacer un poco de historia. Tú lo efectúas en este trabajo, en el nuevo gran juego en Asia Central, subtitulado Geopolítica en el Mar Caspio. Hemos de decir que un ejemplar de este libro, publicado por Editorial Popular, estará en las cestas de Navidad, que dentro de muy poquitas horas empezaremos el concurso para regalar a nuestros oyentes libros, que es lo que hay que regalar por Navidad, y también estará esta obra, cuyo autor Iván Jiménez está esta noche con nosotros. En este libro, Iván, tú haces todo un estudio histórico previo a lo que pasa en la zona, en este eje del mundo, a partir de 1991. El gran juego de Asia Central, así se denominó y se conoce popularmente, algo que pasó durante nada menos que 87 años, durante el siglo XIX, varias potencias, las dos importantes de la época, que eran Rusia e Inglaterra, estuvieron luchando por el dominio de esta zona. La zona desde siempre ha tenido mucho interés y ha sido un foco importantísimo a dominar si se quería, en cierto modo, pues estar a la cabeza de la geopolítica internacional. Sí, la zona, si nos situamos en el mapa, veremos que está en el mismo corazón del continente euroasiático. Y cualquier potencia, ya sea actual o de cualquier otra época, dominar esa zona te da un acceso privilegiado o una posición dominante respecto pues a zonas tan sensibles como Oriente Medio, la propia Rusia o China o Asia Meridional con India y Pakistán. Rusia e Inglaterra fueron los dos actores enfrentados en esa primera guerra, digamos, del gran juego, esa especie de guerra fría del gran juego en Asia Central. Ahora estamos a partir de 1991, dices tú, en ese nuevo gran juego. ¿Por qué señalas la fecha de 1991 como el inicio de este nuevo conflicto? Porque, bueno, es la caída de la Unión Soviética y cuando aparecen los nuevos estados, que aquí en Asia Central pues aparecen las cinco repúblicas de Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Hasta ese momento, hasta 1991, y al estar bajo el dominio soviético, ahí prácticamente las otras potencias no habían podido intervenir. Y con estos cinco nuevos estados y el descubrimiento de los yacimientos petrolíferos y gasísticos, la zona se y la y lo que comentaba antes de la importante posición estratégica en el corazón de Eurasia, esta nueva zona llama la atención de otras potencias como Estados Unidos, la misma China o poco a poco la Unión Europea. Has mencionado ya los recursos petrolíferos, los gasísticos, es decir, recursos naturales relacionados con los hidrocarburos. Son el eje de este problema porque ha habido muchísimas informaciones contradictorias unas con otras desde comienzos de los años 90 sobre cuál era la categoría, tanto en calidad como en cantidad, del petróleo y del gas que se podía encontrar en la zona. ¿Tan importante es a ese nivel? A ver, en los 90 hubo una euforia que parecía que Asia Central fuera a ser un nuevo Oriente Medio. Ahora, estudios y prospecciones, pues más que un sustitutivo de Oriente Medio, sería más que una fuente diversificadora para que las potencias no tuvieran que depender tanto de Oriente Medio, pero no para llegar a sustituir. Para hacernos una idea más, por ejemplo, estaría al nivel más bien del Mar del Norte que de los grandes yacimientos del Pérsico. La situación quizás se explica por el hecho de la inestabilidad, no muy lejos de esa zona, en Oriente Medio, la inestabilidad de esta región y la posibilidad de que en un momento determinado esa fuente de origen de tanto petróleo y tanto gas para el mundo occidental se resquebraje en algún momento y haya un descenso en los suministros. El Caspio, toda la cuenca del Caspio, sería parte de la zona que sustituiría con sus recursos el nutrir de petróleo al mundo más avanzado. Por lo menos Europa sí, la principal consumidora de los hidrocarburos del mar Caspio y de toda la zona de Asia Central es Europa. Que llegue a ser un sustituto de Oriente Medio al mismo nivel, eso es bastante difícil, porque como te decía, las reservas no se pueden equiparar, pese a que principios, como ya he dicho antes, sí que hubo una época en los 90 y eso que parecía, o algunos análisis apuntaban a eso. Sí que podría servir, por ejemplo, en caso de un conflicto en el Golfo Pérsico que interrumpiera el suministro, como un sustituto temporal o que complemente a otras zonas de suministro del planeta, pues ya sea Nigeria, Venezuela, Mar del Norte, etcétera, etcétera. Otro recurso importante en la zona, y tú hablas también bastante sobre este importante mineral, que puede serlo más, incluso en el futuro, en función además de cómo a nivel internacional las cuestiones medioambientales están avanzando. Muchos países se están incorporando, lo van a hacer en breve, al uso de la energía nuclear para generar electricidad. Y resulta que el combustible necesario para esa energía nuclear, el uranio, es muy abundante en la zona. También la perspectiva de la existencia de uranio es importante en este conflicto. Ah, sí, tanto. El uranio quizá no sea un recurso. Ahora estamos más habituados, cuando hablamos de intereses de las grandes potencias, a pensar en hidrocarburos. Pero el uranio, y más si continúan las acciones de varios países en hacer un salto en el uso de la energía nuclear, el uranio tendrá una importancia decisiva. Y en el caso de Asia Central, pues encontramos a Kazajstán, que es la segunda reserva mundial de uranio, y también a otros países como, por ejemplo, Uzbekistán, que tiene un papel destacado. Ahora hablo de memoria, pero diría que también está entre las 10 reservas principales. Y eso puede atraer la atención de otras potencias. De hecho, por ejemplo, Japón ya es un país que ha anunciado muchas veces que quiere dejar de depender tanto de los hidrocarburos, que además los tiene que importar en un porcentaje muy elevado, y está haciendo un salto hacia el uso de la energía nuclear, y se ha fijado en Kazajstán como un mercado para conseguir el uranio, que al fin y al cabo es el combustible, por decirlo así, de las centrales nucleares. Iván, a veces cuando se nos dan las noticias no estaría de más tener un mapa al lado. Por ejemplo, cuando estamos hablando del conflicto de Afganistán, del conflicto de cada poco tiempo surja un conflicto en las repúblicas soviéticas, y a veces ver el mapa nos puede explicar determinadas cosas, y ver en el mapa, como nos decías anteriormente, la situación de Asia Central o la situación de Afganistán en concreto, nos revela algo que después la información confirma, y tú lo expones, que esa región del mundo, además de ser importante por tener recursos en hidrocarburos muy relevantes, lo es especialmente por su situación geográfica y porque dominando determinados países se pueden dominar las rutas del petróleo, por donde sale el petróleo, por donde sale el gas, los oleoductos y los gasoductos, que son casi tan importantes, ¿verdad?, como los pozos en sí mismos. Sí, en Asia Central es fundamental porque, es eso sí, otra vez recurrimos al mapa, vemos que no hay ningún gran océano que dé acceso directo a Asia Central. Los países productores, como por ejemplo Kazajstán en el caso del petróleo, Turkmenistán en el caso del gas, no están de terceros países para llevar su producción a los mercados mundiales. Aquí es donde está en juego el papel de Rusia, que controla las rutas de los oleoductos y gasoductos existentes, y que es fundamental el papel ruso para llevar estos hidrocarburos a los mercados internacionales. Por eso es casi tan importante quien controla estas vías que como que quien controla la explotación, que la explotación ahí sí que tiene un peso más importante las compañías occidentales. Y occidentales, perdona Iván, en donde no solamente hay que pensar en las norteamericanas, también en las británicas. De hecho, BP, British Petroleum, yo no sé si es la más importante o la de las más importantes. Eso quizá explicaría igual por qué el Reino Unido y Estados Unidos van a la par en sus acciones en Afganistán y en Asia Central, ¿no? Sí, por ejemplo, como decías, British Petroleum precisamente ha apadrinado o ha sido la responsable del proyecto de oleoducto que esquivaba este control férreo ruso de las infraestructuras de transporte, el oleoducto que hace Bakú, capital de Azerbaiyán, Tiflis, Georgia, Ceyhan, Turquía, la costa mediterránea. Es el primer gran trazado que esquivaba este dominio ruso y que fue con el patrocinio de la petrolera británica. ¿Podría decirse que en la situación que se está viviendo en esta región del mundo, en Afganistán, en las repúblicas soviéticas que están en el entorno del Caspio, se está viviendo una suerte de conflicto en donde hay dos actores fundamentales? Por un lado, Rusia, eso sí, con la ayuda, la colaboración o los pactos con China, y por otro lado, Estados Unidos junto a Inglaterra y el resto de Europa. ¿Serían esos los dos polos enfrentados por el dominio de esta región? Sí, se podían hablar de estos dos polos porque, por un lado, coinciden los intereses a grandes rasgos, aunque luego cuando se analiza más detenidamente sí que hay pequeñas diferencias. Por un lado, los intereses de los europeos y de Estados Unidos, y luego, por otro, Rusia y China, que lo que básicamente coinciden es que no quieren ver esa zona bajo dominio estadounidense porque, como me vuelvo a remitir al principio, es una zona muy sensible y que si Estados Unidos la controlaría el patio trasero de ambas potencias. Recordemos que tanto Rusia como China tienen frontera directa con países de esa región. Ahora que mencionas a China, esa frontera, y sobre lo que decíamos anteriormente del mapa, cuando hace unos meses se hablaba de las revueltas internas, de los movimientos independentistas en una región de China, en Xinjiang, en esa región se hablaba de movimientos islámicos que estarían intentando oponerse a Pekín. Si se mirara en el mapa dónde se encontraba esa región, descubrimos que es justo la región que está en la frontera con Afganistán y que China tiene también muchos intereses en la zona y que no pocos han visto en los movimientos militares que realiza Estados Unidos en el lugar. Uno de esos motivos, el situarse en una frontera muy próxima a China, que se apunta a todos los niveles como el gran gigante de la economía en las próximas décadas. Sí, sí, ahí en esa zona, China en Asia Central ha encontrado una zona donde poder ejercer una influencia en cierto sentido de igual a igual con Estados Unidos, porque como os comentaba, hasta 1991 aquello había sido dominio exclusivo soviético, y a partir de 1991 China por un lado y Estados Unidos por otro empiezan a irrumpir en la zona y deciden o empiezan a jugar sus cartas para ver quién puede conseguir más influencia. Para China esa zona es, en la cuestión de la seguridad con minoría musulmana, es de una importancia fundamental, porque la población musulmana de China es de origen túrquico, al igual que la mayoría de la población de esas repúblicas soviéticas. Y China siempre ha estado muy preocupada en que en esos estados se pudiera crear una especie de santuario para los grupos independentistas uigures o que llegaran a tener el apoyo firme de algún estado. Y la diplomacia china siempre, desde 1991, ha ido encaminada a conseguir que no se produjera este apoyo, porque les preocupaba a los dirigentes chinos las simpatías que despertaba el movimiento uigur entre sus primos centroasiáticos. En tu trabajo señalas ya dentro de este siglo, del siglo XXI, dos fechas. Una de ellas, el 11 de septiembre del 2001, comienza la guerra en Afganistán, el desplazamiento de una cantidad enorme de tropas norteamericanas, la presencia militar norteamericana en la zona y también el acuerdo con algunas exrepúblicas soviéticas para situar sus destacamentos militares, daban una presencia a los Estados Unidos que podía tener su repercusión en sentido positivo para adueñarse o tener una ascendencia sobre esos recursos energéticos. Pero señalas, como segunda fecha, el 2005, como un momento a partir del cual esa influencia de los Estados Unidos decrece. La decisión de este año, del 2009, de reactivar el conflicto en Afganistán, debe interpretarse como un intento por parte de Estados Unidos de resituar sus tropas para no perder en este nuevo gran juego de Asia Central. Sin duda. Además, están teniendo, desde esta fecha que da de 2005, por, bueno, cuando las revoluciones de colores en el espacio soviético, Estados Unidos a partir de ahí empieza a perder bases en la zona. Algunos gobiernos, como el de Uzbekistán, los echa, no les deja utilizar las bases porque han dado apoyo a movimientos democráticos, y precisamente Uzbekistán es una dictadura. Y eso pues no lo interpretó muy bien el régimen uzbeco y expulsó a los militares americanos de sus bases. Esta medida de 2009, sin duda, lo que busca es, y retomando la primera pregunta, es eso, es no perder el pie que tienen puesto en Afganistán, porque eso, si tuvieran que retirarse de Afganistán, digamos que ya prácticamente la presencia occidental a lo mejor caería como un castillo de naipes en toda la zona. Esa zona, como venimos diciendo, es la que orbita geográficamente en torno al mar Caspio. Otra de las discusiones que tiene mucho que ver a la hora de cómo explotar o no los recursos energéticos del lugar, el petróleo, el gas u otros que tiene el mar o lago. Precisamente esa discusión es muy importante, no es en absoluto banal saber a nivel internacional cómo se determina qué es el Caspio, si un mar o un lago. De hecho, es el lago, como agua cerrada, más grande del planeta, pero no pocos piden que tenga estatus de mar, lo cual modificaría muchísimo las cosas. Sí, vamos, determinaría prácticamente lo que sería la explotación de los recursos, porque la clave sería o lo dividimos en zonas de influencia nacionales de los cinco estados ribereños, que son Rusia, Irán, Turkmenistán, Kazajstán y Azerbaiyán, o por el contrario, hacemos una zona de explotación común. Sobre todo este caso sería si fuera un lago. Parece ser que, sobre todo desde los 2-3 últimos años, o 4 ya, se han empezado a llegar a acuerdos para hacer divisiones de zonas nacionales para su explotación. Por ejemplo, Rusia ha llegado a acuerdos con Azerbaiyán y con Kazajstán. Kazajstán y Azerbaiyán también han llegado a algún tipo de acuerdo. Faltaría Irán y Turkmenistán, que son un poco los estados más díscolos, pero vamos, parece que van en esa dirección, que el acuerdo sería delimitar las zonas de influencia nacional respectivas. Has mencionado a Irán, que es un actor fundamental, el conflicto que hay en estos momentos entre Estados Unidos e Irán, o entre Israel e Irán, entre Europa e Irán, es muy conocido a raíz de pues las sospechas que existen sobre las centrales nucleares en Irán, la posibilidad de que se quiera desarrollar allí la bomba atómica. Sin embargo, cuando se analiza desde esta perspectiva, y tú lo haces en este trabajo, desde la perspectiva de conquistar los recursos energéticos, las localizaciones geográficas válidas para el transporte de esos recursos energéticos, se descubre que Irán, en estos términos, no está saliendo en absoluto derrotada, sino casi fortalecida como una potencia regional en la zona. Sí, y Irán tiene diversas ventajas en la zona. Por ejemplo, ha conseguido cierto acercamiento con China, que compra Irán alrededor del 13% del petróleo que consume, o con Rusia, con la que está logrando importantes acuerdos comerciales o de colaboración tecnológica. Irán es muy curioso en el analizarlo en este sentido en Asia Central, porque, por ejemplo, llega en Occidente, o aquí estamos muy acostumbrados a que Irán el chico malo, ¿no? El país que apoya pues a grupos terroristas como Hezbollah o como Hamas, pues eso, es el enemigo de Israel y de Estados Unidos. O sea, un actor desestabilizador de la escena internacional. Pero si lo observas en el marco de Asia Central, es una potencia, no sé si decir moderada, pero con un comportamiento más responsable. Me refiero a que, por ejemplo, pues eso, intenta fomentar procesos de cooperación regional, o en el caso de la guerra civil que hubo en Tayikistán, Irán fue uno de los países que hizo más esfuerzos mediadores. Iván, y ahora el futuro después de esta nueva decisión del envío de más tropas, sabiendo que el primer conflicto en la zona duró casi un siglo, que este ya va camino de los 20 años, aunque no lo parezca, el tiempo va muy, muy deprisa y los años pasan casi sin darnos cuenta, desde 1991 prácticamente 20 años. ¿El futuro lo podemos predecir en función del presente, de cómo están discurriendo las cosas en esa zona del mundo? El futuro, pues, quizá dependerá de lo que estamos viendo estas semanas, ¿no? De lo que digo en el libro, de lo que suceda en Afganistán. Ahí puede determinar la balanza de un lado o de otro. Es cierto que en Asia Central es quizá uno de los primeros puntos del planeta donde se ve que la hegemonía de Estados Unidos está empezando a decaer y cómo está emergiendo la de China o Rusia en este caso, que sería más evidente en el caso concreto de la región de Asia Central. Quizá lo que se vea en Asia Central con el tiempo lo vamos a proyectar en el resto del mundo. Pero ya te digo que dependerá de la suerte de Estados Unidos y los aliados en Afganistán. Ahí se está decidiendo mucho más de lo que nos pensamos. En definitiva, en esa zona de Asia Central. Iván Jiménez, historiador y periodista, autor de este libro, El nuevo gran juego de Asia Central. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos y por aclararnos un poquito más de eso, de lo que se habla menos, sobre lo que el mundo entero se está jugando en esa zona. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Bruno. Sigue el rumbo de La Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Yeah. Pues empezamos bien, así. Ahora mismo nos acaba de destrozar Pepo 5 o 6 platos. No ganamos para vajilla. Ostras, ese ha sonado muy fuerte, ¿eh? Mariam, tranquila, no pasa nada. Vente aquí con Pancho y conmigo, que de vez en cuando, pues eso, le da un arrebato a Pepo y suelta ahí un plato. ¿Ves? Vale, lo dejamos ahí. Se ha dolido. Noticia insólita del día para acabar esta edición de La Rosa de los Vientos. ¿Qué nos traes, Pancho? Pues como siempre, cosas de nuestros amigos los Yankees, que solo ellos saben darnos noticias, las curiosas, las que nos gustan para acabar esta última hora. Así que nada, de divorcios va la cosa y de mala memoria. Yo creo que tenía mala memoria, pero por lo visto los hay que están peor que yo. Porque anda, que se te olvide divorciarte de una persona que tiene, yo creo que mucha tela, ¿no? Ah, pero si estaba casado, fíjate. Ah, y esta cosa que tengo aquí en el dedo. Este anillo, ¿quién me lo daría? No me acuerdo. Bueno, pues eso es lo que ocurrió y así os lo contamos. Porque hablamos de un individuo llamado Alex Weller, de 38 años, al que ya no le debe hacer tanta gracia esto de registrarse en las redes sociales. Uh-huh. Especialmente le guarda en cono a Facebook, porque permitió que su nueva esposa conociera la existencia de la anterior, de la cual todavía no se había divorciado. OMG, oh my god. Oh my god. O WTF. Oh, what the motherfucker. What the fuck. Oye. Bueno, perdón. Es que en inglés ya está. Bueno, pues Martín, ¿cómo, mira, se nota que este verano estás ahí? Estoy con el inglés. Empollando para el examen del TOEFL que tienes la semana que viene. Mucha suerte. Gracias, a ver qué tal se da. Bueno, pues eso. Que mira que una esposa se puede enterar de cosas turbias a través de la red. Sí, pero sí, enterarse de que tiene su marido una esposa. Fíjate, todo el perfil del director del MI6, también este caso espectacular que nos cuentas. Y hay más, ¿no? Sí, porque encima este hombre, le vamos a llamar el cachondo de Alex Weller, dijo cuando la nueva esposa descubrió a la anterior: ups, me olvidé de divorciarme. Ups, me olvidé. Pero bueno, aquí no acaba la cosa, porque después de la bronca propinada por su actual señora, Alex, el desafortunado, como se divorció y luego se casó al final. Eso es. No. Se tuvo que declarar culpable encima el pobre de bigamia en la corte del condado de Clare, en Wisconsin, en Estados Unidos. Qué barbaridad. Y al final ni una ni otra. Pues soltero y entero. Se quedó como estaba. Compuesto. Ajá. Y sin novio. Fíjate. Y sin novia, en este caso. Bueno, pero entró en prisión. No, creo que no. ¿No como nuestro siguiente invitado? No, a este no, a este además le sobra el dinero. ¿Qué me dices? A ver, que tenemos dos noticias insólitas, ¿cuál es la segunda? Titular, le sacan $45 del ano. ¿Cómo es eso? Pues también en Estados Unidos, a nuestros queridos amigos norteamericanos. Sí. Este se llama Nicholas Ryan Harris, que tiene, además es jovencito, 19 años. Estaba siendo ingresado en la unidad penitenciaria del condado de Bay, en Estados Unidos, por conducción en estado de ebriedad. Ajá. Vamos, que iba borracho. Ajá. Y nada, posesión de marihuana, entre otras más cosas, y tenencia de instrumentos para el fraccionamiento de sustancias ilegales. Vamos, el tío menudo pieza. Prenda. Eso sí. Es. Los oficiales a cargo de la revisión de los convictos que ingresan por primera vez, pues encontraron que el cuerpo desnudo de Nicolás tenía una inusual cantidad de billetes emergiendo de sus zonas menos favorecedoras. No me digas el color de los billetes, Pancho. No te lo voy a decir. No. Tranquilo, Martín. Bueno, pues según consta en el informe policial, durante la revisión física de rutina, encontraron $7 que emergieron de entre las nalgas. Yo aquello no sé... era como un cajero automático. Pero no sé... sin PIN. Eso es. Aquí no hay que acordarse, ¿no?, de los 4 dígitos de la tarjeta. Hablábamos ayer de... bueno, el creador del cajero automático que fallecía en mayo, y como en una conversación con su mujer surgió la opción de ponerle eso como clave 4 dígitos, que era lo que la mujer del inventor del cajero automático era capaz de recordar. Pues bueno, eso. Pues esta ocasión nada, ni PIN ni nada, salía el dinero allí, vamos. Ni PIN ni nada, hasta $45 que salieron del orto, vamos a decir, de este personaje. Y nada, a la pregunta de rutina, ¿esconde usted alguna cosa en su cuerpo? Pues dijo que no, que no, y al final pues toma. Más cargos por encubrimiento. ¿Qué querría hacer con ese dinero dentro de la cárcel? Pues contrabando. No me cuentes, comprar una cajetilla de tabaco, comprar... no sé. No, claro, y el dinero se lo quitaron. Claro, estas cosas. Bueno, hombre, es una prueba, es una evidencia. Eso va a una bolsita hermética, menos mal, y ya está. Bien cerradita para que no se escape el olor. Eso es. Bueno, tenemos un correo electrónico por ahí, muy rápido. Sí, pues venga. Tenemos uno que habla sobre la sección de Ignacio Monzón, que dice sí. que le gustó mucho, de Francisco Castro. Uh-huh. Y nada, dice que hablamos de Heracles en España y de los muchos lugares donde su heráldica recuerda el paso por, este, por el país. Y nada, dice que en su pueblo, la Orotava, pues nos manda también una foto del escudo donde se está representando las manzanas de oro que Heracles, por encargo de Euristeo, tenía que robar del jardín de las Hespérides. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos recibiendo vuestros correos a rosa.vientos@onda0.es. Último fin de semana. Ya nos quedan solo dos programas, Pancho. ¿Qué vamos a hacer, Martín? Hasta la semana que viene. A continuación las noticias con Rocío, Bea, Pablo, el andaluz y nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después os quedáis en la compañía de Javier Ruiz y todo su equipo hasta las 7 de la madrugada.